Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 5 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario para poder financiar los gastos ocasionados por las obras realizadas a través del Plan Profea 2012 en la calle Júcar por una cuantía de 20.000 euros, mediante los planes provinciales 2013 con 40.000 euros y para cubrir los gastos de utillaje, maquinaria e instalaciones en Ocuri con una cuantía de 1.200 euros. Para cubrir esos gastos se aprobaba en pleno el dar de baja el sobrante de las partidas incluidas en el presupuesto 2012 para mejoras en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo y en la barriada Andalucía. El punto era presentado al pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Coveñas, y por la concejal de Hacienda, Remedios González. Considerando que en el presupuesto general vigente, prorrogado en 2012, no existe partida presupuestaria para financiar los diferentes gastos que a continuación se relacionan, es por lo que se precisa la aprobación del presente expediente de modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordinario. Los gastos a financiar son los siguientes por los importes que igualmente se relacionan. Obras del Profea 2012, calle Júcar, 20.000 euros. Obras de planes provinciales 2013, 40.000 euros. Maquinaria, instalaciones y utillaje Ocuri, 1.200 euros. Considerando que el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 177 y el artículo 35 del Real Decreto 590, reconocen la posibilidad de modificar el presupuesto general bajo la modalidad de crédito extraordinario para la realización de un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente para el que no exista partida dotada presupuestariamente, considerando la memoria justificativa de esta alcaldía que consta en el expediente, visto el informe emitido al respecto por la intervención de fondos de este ayuntamiento, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación o la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se aprueba inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 9-2013 bajo la modalidad de crédito extraordinario, que afectará a las partidas siguientes. A continuación, se relacionan las partidas que han sido expuestas de planes provinciales 2013, obra Profea 2012, maquinaria, instalaciones y utillaje Ocuri, por un importe total final de 61.200 euros. Y baja en partidas de gasto la partida de mejora del complemento del complejo Antonio Barbadillo por un importe de 61.141 y barriada Andalucía por un importe de 99.59, que hacen un total equivalente al de la aumento de partida. Segundo, someter el acuerdo de información pública por un plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de las presentadas dentro del plazo de un mes por el Pleno de esta Corporación y publicar el referido acuerdo de aprobación inicial, así como su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 590, el cual remite a los artículos 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 del Real Decreto 590. Y tercero, aprobación definitiva de esta modificación de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Acuerdo Definitivo, de conformidad con la Ley de Base de Régimen Local, Ley 7/85. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Buenas noches a todos y a todas. Pues bien, este expediente ya se trató de traer en varias ocasiones, ya parece que se ha llegado un acuerdo que es satisfactorio con todos los grupos. No se trae por el total, sabemos que es un sobrante, digamos, en positivo por la venta de suelo industrial que se tiene que destinar al capítulo de inversiones y que se irá incorporando por este mecanismo el resto en el momento que se llegue a un acuerdo. Para ello, este es el procedimiento. Hay que dar de baja ciertas partidas que ya son gastos que se pueden reducir ya sin ninguna perturbación para el destino que se les dio, porque es un sobrante de cada partida. Y en este caso el acuerdo al que se ha llegado es el financiar estos tres gastos que sí se consideran que son los más imprescindibles, máxime cuando ya queda menos de un mes para que se empiece el presupuesto prorrogado de 2014, por tanto no iba a dar tiempo a la ejecución del resto de inversiones. Y como este ha sido el expediente que se traía por acuerdo de la mayoría mayoría de los grupos, pues el que presentamos al Pleno. Muchas gracias. Esta modificación presupuestaria fue aprobada con los votos a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida y del Partido Popular y con la abstención del Grupo Andalucista y el Grupo Socialista. Oímos la intervención de los portavoces municipales. Bueno, yo creo que había que recordar que esta modificación presupuestaria ya se nos presentó el 5 de noviembre y que venía no con la, con los 61.200 euros, sino que venía con bastante, mucho más, con 126.907 euros con 41 céntimos. Habíamos hecho una observación y no solamente una observación, sino habíamos rechazado o queríamos investigar hasta qué punto algunas de las partidas que estaban incluidas como partidas de gasto para darle de baja, creíamos que posiblemente algunas de ellas podían ser aprovechables, habida cuenta de que no entendíamos por qué determinadas partidas pues no se habían llevado a efecto, no se habían consumido. Y en este sentido, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues nos damos por satisfecho en este sentido, de haber contribuido a satisfacer parte de las carencias que viene arrastrando la emisora municipal Radio Ubrique después de que se haya modificado la modificación, y valga la redundancia, presupuestaria por crédito extraordinario, el CE9-2013, que es el que del que estamos tratando. Aunque solo sean los 4.000 euros, pues decimos que menos da una piedra, ¿no? Así que vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. El Grupo Andalucista nos vamos a abstener en esta modificación presupuestaria y no queremos ser obstáculos para que se haga y, por lo tanto, vamos a optar por la abstención. Gracias, Grupo Socialista. Buenas tardes. Desde el Grupo Socialista creo que lo oportuno es agradecer que las sugerencias que mi grupo hizo con respecto a la propuesta que se hizo en la Comisión Informativa del 5 de noviembre, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, se hayan tenido en consideración. Nosotros le sugerimos al alcalde y al equipo de gobierno de poder financiar con lo que es la venta de suelo industrial aquellas partidas, o mejor dicho, aquellas actuaciones que fueran necesarias pero que se pudieran ejecutar de aquí a final de año. Y entendíamos, por tanto, que debían desaparecer determinadas cuestiones como eran las nuevas inversiones, concretamente recuerdo la construcción de nicho. También en ese sentido, pues establecíamos que si era posible que no se dieran de baja las partidas que no se habían agotado, como era el sector de la marroquinería, por el importe que aparecía en el presupuesto 2012, por 10.000 euros, y tampoco se diera de baja la partida del Plan Especial de Casco Histórico por 60.000 euros, porque entendemos que son dos partidas que ya tienen una financiación clara debido a la afectación de los recursos obtenidos por la venta de suelo industrial y que eran dos partidas suficientemente importantes para mi grupo como para poder mantenerla y poder ejecutarla por el equipo de gobierno. No obstante, tenemos que decir que esta propuesta de modificación presupuestaria atiende a la propia gestión del equipo de gobierno y no vamos a suponer ningún un freno para que salga adelante, pero vamos a abstenernos en este punto. Muchas gracias. Al margen de la información plenaria, hoy hemos conocido que el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, va a instalar este próximo sábado un mercadillo solidario en el centro de la Avenida de España. Mari Carmen López, portavoz del colectivo, nos ha informado sobre los proyectos solidarios a los que se va a destinar el dinero que se consiga recaudar a través de la venta de productos peruanos. Ahora mismo estamos trabajando para dos cosas concretas. Uno es un niño que se llama Ángel, Angelito, con 6 años, que está en una zona de la selva, en Genaro Herrera concretamente, donde trabajan las hermanas del rebaño de María, y que este verano pues bueno va a comer allí al comedor que tienen y me comentaron algo de él y yo estuve con el niño. Este niño tiene una pierna más corta que otra, de tal forma, estoy hablando de un niño de 6 o 7 años, en que va a ir creciendo y va a ir apareciendo más esa desigualdad. Entonces una pierna con el dedo gordo del pie derecho, me parece que se apoya porque le falta todo ese trozo y aún así ya va cojeando, es decir, le pueden faltar como 10, 15 centímetros de pierna. Uh-huh. Y después le falta pues desde un poco más abajo del codo la mano izquierda. lo ves comer y come perfectamente porque con una mano lo hace todo, pero la pierna, pues queremos, nos han comentado que antes de que sea más grande, antes de que crezca más, se le podía empezar ya a trabajar, hacerle algún tipo de cirugía que se le pueda ir extendiendo, extendiendo la pierna, ¿no? La mano no se le va a tocar ni el brazo, porque eso lo único que podría hacer es ponerle algún tipo de mano ortopédica, pero eso, como el niño está en pleno crecimiento, pues no conviene, porque se le quedaría chica en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora mismo, estamos con esa historia, y después, por otro lado, estamos en la parte de la selva, de ceja de selva, pues dentro de lo que es la universidad, no poquí la posibilidad, todavía los estudiantes de allí, que van por 300 y pico, pues no tienen en la parte del albergue, que pueden tener recogido a jóvenes, puede ser casi 100, no tienen todavía unos servicios higiénicos. Sí, la parte de las mujeres, que se hizo desde Ubrique, desde CAPI, y que a través de la Mesa de la Solidaridad, y que tiene allí el escudo de Ubrique puesto. Nos faltaba la otra parte, que es lo que estamos también empezando a trabajar, porque vemos que ya es una necesidad. Antes han ido a bañarse al río y todas estas cosas, pero vemos que ya con el número de gente que hay, ya requiere otra cosa, ¿no? Entonces estamos ahí barajándonos en todos los casos. No nos podemos tampoco meter. Otra cosa, el año pasado era para la pierna de Jairo, junto a otras cosas que teníamos. Con dinero que nos quedó de la pierna de Jairo, es con lo que hemos empezado ya a trabajar con este niño. Entonces a lo mejor añadimos esta cantidad. Ya el niño le han hecho una primera valoración en Iquitos, y claro, tenía que salir hasta Lima. Ese es el problema de allí, que necesita embarcarse, después coge un autobús, que son muchas horas, y allí lo intervendrían en la ciudad, en el hospital del niño. Bueno, esto es un proceso lento, no es como aquí que tú te diriges al tu centro médico, sino allí desde moverte, comer en el mismo hospital, y la última medicina que compre la tienes que pagar. No es como, es que es muy difícil, yo cada vez lo digo más claro, cada vez que vengo hablo menos de allí, porque es tan difícil desde nuestra mentalidad entender lo que hay allí. Me comentaban este verano, cuando estaba allí, una de las intervenciones que hicimos el año pasado fue el labio leporino. Entonces me decían los padres después, que ya que el niño tiene el labio normalizado y todo eso, que comentaban que este niño era un que hijo del demonio, le decía la gente, de los demonios, del Tunchi. El Tunchi es el espíritu maligno de la selva, ¿no? Porque como no es normal y el labio lo tenía metido hacia arriba hasta la nariz, ellos consideran que eso no es lo normal, no es de la naturaleza, no es de lo positivo de la naturaleza, sino sería de la maldad de la naturaleza. Fíjate hasta dónde llega pues toda esa sensación de brujería. Yo creo que es como hace muchos años en nuestra historia de aquí, la gente que vivía en los campos. A mi abuela me contaba miles de historias, muy raras. El desconocimiento te lleva a eso. Asimismo, desde la parroquia de Ubrique se ha organizado para el próximo domingo día 8 la celebración de una zambomba a beneficio del arreglo de las puertas de la parroquia Nuestra Señora de la O. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha destacado la amplia colaboración en este proyecto de numerosos colectivos musicales de nuestra localidad. Tenemos, en primer lugar, yo quiero empezar con los de casa, ¿no? Los de casa son pues los niños de la catequesis, ¿eh? Tanto los pequeños como los jóvenes de la parroquia, pues van a ir turnando, van a irse alternando con los otros grupos que vienen para ir entonando los cánticos navideños propios de nuestra tierra. Esto es una tradición preciosa, esto de los villancicos y de la zambomba, ¿eh? Porque para un cristiano la Navidad pues es muy importante, porque es el nacimiento de Jesucristo, y además expresarlo cantando, pues que canta reza dos veces, decía San Agustín. Por tanto, pues esto es precioso, y que los niños canten los villancicos y los aprendan y vayan entrando en estas tradiciones que tanto bien nos han hecho a nuestro pueblo, especialmente a Andalucía, pero de todo el mundo, porque los villancicos los hay en todo el mundo, ¿verdad? Pues es una cosa preciosa. Por tanto, irán alternándose los niños, tanto los pequeños como los jóvenes, irán alternándose en el canto de villancico. Y después, pues contaremos con otros coros. Especialmente de aquí de Ubrique, pues tendremos el coro Aires de la Sierra, que siempre además se presta con la parroquia para todo lo que necesita. Después tenemos también el de aquí de Ubrique, pues tendremos también la participación de varios grupos que, digamos, no son a lo mejor expresamente de villancicos, pero sí que se prestan para esto, ¿verdad? Entonces, pues pueblos. Voy a decirlo un poco para que sepamos, ¿no?, quiénes son los grupos estos que tenemos. En primer lugar, José de Lola. Después tenemos el coro de los pensionistas, que también van a venir. Sí. Tenemos también la participación de el coro Aires de la Sierra, que ya lo dije antes. Uh-huh. La agrupación musical de Ubrique, la banda de música, agrupación musical de Ubrique. El coro Castañuela, que también va a participar. Una cantadora que se llama Isabel. Después, de los alrededores, también tenemos la participación del coro de Grazalema, el coro flamenco de Grazalema, Aires del Pinzapar, me parece a mí que se llama, si no recuerdo mal. Uh-huh. Después tenemos también, para el final de fiesta, pues tenemos la participación de grupos que, como decía antes, no son exactamente grupos, digamos, de villancico o flamenco, pero que también pues van a dar un ambiente muy bueno a todos. Antonio Bubaya, y también pues Federico, que también va a colaborar con nosotros, ¿verdad? Y después también tendremos probablemente la actuación de algún grupo de una academia de baile de aquí de Ubrique, y bueno, y varios grupos que van a participar. Se me ha olvidado precisamente, sí, una de las actuaciones también pues más importante, que probablemente va a ser más sonada, todas van a ser muy importantes, ¿no? Pero esta, porque vienen de fuera y por la tradición que hay en Jerez, de los villancicos y de la zambomba, sí. Va a venir un grupo de una peña flamenca de Jerez, que ha sido pues precisamente regalada por José Luis López. Yo lo quiero decir porque es una persona que siempre pues colabora con muchas cosas del pueblo, y esta vez con su parroquia pues también ha querido tener este detalle. Bueno, todo el mundo lo conoce, no sé si decir por el turronero, vamos, todo el mundo lo conoce. Ese. Entonces, pues él ha querido pues regalarle a la parroquia esta actuación de la Peña Flamenca de Jerez, que seguramente pues nos va a encantar a todos y que va a ser muy, muy importante. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.